estás, como siempre tan linda y sensual. Me dices, haz de mí lo que tú quieras esta noche, bebé. Tú y yo ahogándonos en la pasión, hasta parar el tiempo y explorar donde nadie llegó. Tú y yo pegados en mi habitación, juntando nuestros cuerpos, yo quiero estar jugando contigo, pero no como amigo, y poder tu cuerpo acariciar contigo hasta la eternidad. Tú y yo ahogándonos en la pasión, hasta parar el tiempo y explorar donde nadie llegó. Tú y yo pegados en mi habitación, juntando nuestros cuerpos, congelando el desierto. Contigo hasta la eternidad.